En el barrio suena placa, la oscuridad opaca y nunca falta ese que habla pero no la saca. Dímelo Fonse, honey money, yeah, yeah. This is the remix, wow. Son un pedacito, mami. Voy a comprarte una correa, pero papi no es Dior. Pa' que aprenda a respetar a Fran, un peito mayor. Está pensando en mí cuando te hice mi amor. Ellos no hablan de mí, le temen al calor. Si está rico, tranquilo, le doy un anhelo. Si conmigo te pido perdón, yo sé que no me comunico. Uno quiere lo que soy, otro a lo que me dedico. Sabe que a falta de espalda yo le meto con el pico. Mi mamá está clara que yo no paro hasta USA. Porque sabe que si caigo 5 me levanto 6. Porque estamos full música, nunca vio break. Si me muero, el mundo sabrá quién era Fran Ubey. Toma ahora el de la letra, el ojo de la tormenta. Mi alma no está a la venta, tranquilo, voy en la lenta. El final, la brújula, el de respeto. Y él sabe que si es dinero, tiene que haber presupuesto, yeah. Voy a comprarte una correa, pero papi no es Dior. Pa' que aprenda a respetar a Fran Ubey, tomador. Está pensando en mí cuando te hice mi amor. Ellos no hablan de mí, le temen al calor. Voy a comprarte una correa, pero papi no es Dior. Pa' que aprenda a respetar a Fran Ubey, tomador. Está pensando en mí cuando te dice mi amor, ellos no hablan de mí, le temen al calor. Voy a comprarte una correa para sacarte a pasear. Con la plata del atraco que acabo de cobrar. La mafia no se traiciona, pero suele pasar. Que por abrir tanto la boca pronto suene plata. La placa la compré con parla, no con plata del plan. Negro, tu nivel es menor como la edad de tu fan. Ahora me dice que es un perro que flasheó number one. Salí a buscar a todos tus compas y en la calle no están. La larga mi habitación, la corta mi cinturón. Ahora me quieren buscar, yo no sé quién disparó. Pero también disparó, tengo fuego en mis manos. Pa' que respete al patrón, te voy a agujerear el portón. Papi, si quieres presión, ven y ponte mis zapatos. Va como tu mujer y mejor ponte los tacos. Yo tuve lesión y el no es tipato. No sé tú, yo soy un joseador nato. Fran Ubey capea al corte, coge puta por deporte. Pero mira que es difícil, hay en donaciones norte. Fran Ubey no tiene compe, mami por más que le ronque. En humilde más cotizado, por eso no hay quien me soporte. Caminando por el barrio con el mero Fran Ubey toma todo, y dentro que es el tortero. No tengo corazón, baby, es que ya no te quiero. Pero le gusta el flow, le gusta el swag, el callejero. Viste Fendi, la calle está en el trending. Ayer vi a tu hoe, baby, no te armas el 3D. Ella lo prende y el party se enciende. Saca la droga del bolso de oro y te la vende. Estamos en el trap, Fran Ubey. Llegaron los tomadores para romper la ley. Ella se viste de Dios y Calvin Klein. Baby, si quieres llamarme, marca el 666. Voy a comprarte una correa, pero papi no es Dior. Pa' que aprenda a respetar a Fran Ubey, tomador. Está pensando en mí cuando te hice mi amor. Ellos no hablan de mí, le temen al calor. Fran Ubey, si te mami. La ola FD. Fran Ubey, dímelo Fonse. Con el Fran Ubey. Lil Troca.